Thank you. niña Jima. Chacho, ese tipo, mírate, ese tipo se suelta ahí con esa música. Siéntelo, siéntelo, siéntelo, un placer. Que te muera en el éxtasis, en esta emoción. Everybody give the Lord a hand clap. Somebody give the Lord a hand clap. We as a people will get to the promised land.